Disfrutas tu programa Relax Total. Y bien, amigas y amigos, aquí andamos, es decir, aquí estamos para dar inicio, para iniciar este programa sabatino con música y vanidades. A ver, ¿qué me dicen en el control? Ay, perdón. Vamos a dar inicio con muchas vanidades. Ay, perdón, ¿no? Variedades musicales y también noticias. Por ejemplo, el presidente electo de Estados Unidos. Perdón. Ay, Dios mío. El presidente electo. Es que en el departamento de prensa me estaban cacheteando, ustedes saben. Chateando. Y me informaron la información, valga la redundancia, de que el nuevo presidente de Estados Unidos, ay, bueno, ustedes saben, ¿no? Este es Bill Clinton. ¿Quién es? No es, ¿no? A ver, que si me ayudan en control.